que ocurre gracias Canarias, cerrados ya los colegios electorales en Canarias. Estamos, por tanto, ya a la espera de que comience el escrutinio y comiencen a llegar los datos oficiales. Por el momento, recordamos, el Instituto Opina ha informado a través de la cadena SER que el Partido Socialista gana las elecciones generales en votos, aunque cabe la posibilidad de que el PP consiga más escaños, pero nos anuncia que va a ser una de las noches electorales más disputadas de la historia de nuestra democracia, y nos ha recordado igualmente que las circunstancias vividas en España tras el salvaje atentado terrorista en Madrid aconseja tomar los datos con una prudencia especial a la vista de la gran cantidad de incertidumbres que operan sobre una participación que ha sido, desde luego, claramente superior a la de las anteriores elecciones. Un 7,6% de participación más que en el año 2000 a las 6 de la tarde. Por tanto, estamos hablando de un día de participación histórica. Bien, en un momento repasaremos estos datos, ahora recordamos algún otro. También es día de elecciones en Rusia, las elecciones presidenciales con un favorito muy claro, Victoria García, supongo que no es sorpresa, ¿no? La sorpresa es Vladimir Putin, ganó tal y como advertían las encuestas y él mismo las elecciones presidenciales por una enorme ventaja frente a sus rivales. Escrutado casi el 50% de los colegios electorales, Putin obtendría el 68% de los votos y su más inmediato rival, el comunista Nikolai Kharitonov, el 14,3%. Recordamos, Iñaki, que Putin no es de ningún partido político declarado, su idea política es la economía de mercado pura y dura. Ha sido acusado reiteradamente por los grupos de la oposición de manipulación de los medios informativos y de usar dinero estatal para su personal campaña electoral. Gracias, Víctor García. Por lo que a los deportes se refiere, Paco González. Termina el penúltimo partido de la jornada, Murcia 0, Barcelona 2. Un gol de Saviola en la primera parte y el segundo de Ronaldinho dan al Barça su octava victoria consecutiva. Después de 25 jornadas el Barça vuelve a estar entre los tres primeros. Es tercero a 9 puntos del Real Madrid. Queda hundido a 15 puntos de la salvación el colista Murcia. Bien, pues vamos a continuar nuestra ronda de encuentro con los elementos que en este momento no son información de datos, pero sí de sensaciones que van tratando de detectar nuestros compañeros en las distintas sedes. En la calle Ferraz, la unidad móvil de la cadena SER con Esther Bazán. Hace unos minutos han cortado la circulación en este tramo de la calle. El luto preside la entrada de la sede y hay una vela encendida, siguiendo lo que pasa a las puertas, periodistas franceses, alemanes, suizos, hasta uno de Hong Kong. Se comparte la radio, un auricular para cada uno, o se sube el transistor que se trae en la mano, provocando un pequeño corrillo. Es la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz y la sede del Partido Popular en la calle Génova. Marta Gómez Montero. A falta de valoraciones oficiosas, la única valoración de momento, la oficial, la que ha realizado el coordinador de campaña, Gabriel Orleana, que ha hablado de cautela, confiando, eso sí, en que el resultado final sea favorable el PP. Una sede, la de la calle Génova, a la que, por cierto, llegaba hace una hora el candidato Mariano Rajoy. Gracias, un hueso. En el pozo de Tío Raimundo, Miguel Ángel Oliver, creo que tenemos datos de dos mesas, ¿verdad? Sí, tenemos un par de mesas escrutadas que arrojan estos datos. En una de ellas el PSOE tiene 263 votos, el PP 75, Izquierda Unida 99. En otra, el PSOE 251 votos, 100 el Partido Popular, 93 Izquierda Unida. Los primeros datos que nos llegan en el pozo del tío Raimundo. Calculamos que a eso de las 10:30 tendremos información ya muy precisa. Supongo que antes estaremos recibiendo datos con un porcentaje de votos escrutados suficientemente significativo, aunque no vamos a hacer ni una sola valoración con un carácter más o menos cerrado hasta que el escrutinio esté avanzadísimo o casi cerrado. Esther Redondo se encuentra en este momento con Jesús Caldera. Sí, estamos con el portavoz del PSOE, el señor Caldera. De momento la consigna sigue siendo así, aquí prudencia y prudencia. Pues sí, así es, buenas noches para todos los oyentes de la SER. Prudencia porque todavía hasta dentro de una hora y media, como indicaba Iñaki, no tendremos, no sabremos si se consolida definitivamente las apreciaciones y las previsiones, que solo apuntan tendencias, de los sondeos a pie de urna. Por lo tanto, hasta que no avancemos más a lo largo de la noche, no se puede establecer una valoración más próxima a lo que serán los resultados reales. En todo caso, quiero recordar que la distancia que separaba al Partido Socialista del Partido Popular era amplia, muy amplia, casi 60 escaños, y que lo que apuntan todos los estudios, todos los sondeos a pie de urna, apuntan todos ellos a un buen resultado del Partido Socialista, pero tenemos que esperar para conocer más a fondo qué es realmente lo que han decidido los españoles. Señor Caldera, muy buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Y no solo habremos de esperar a las 10:30, porque tengo la impresión de que después de las 10:30 tendremos que esperar también probablemente bastantes días para ver qué se hace después con la política, porque si, como parece, la mayoría absoluta, desde luego, no va a ser alcanzada por ningún partido, si tal cosa ocurre, que tal cosa parece, va a ser necesaria mucha cintura, mucha esgrima y mucha política todavía para que podamos llegar a saber algo un poco concluyente, ¿no? Sí, así es, pero en todo caso, Iñaki, yo creo que el diálogo en cualquier circunstancia es necesario. Si algo ha adolecido la sociedad española por la tarea, cómo se ha conducido el Partido Popular, ha sido la ausencia de diálogo. Se ha hecho una política de división, tanto en Europa como en España, y por lo tanto, con independencia del resultado, creo que el diálogo debe ser una seña de identidad que reclaman los ciudadanos. El aumento de la participación electoral creo que tiene mucho que ver, primero con el homenaje a las personas fallecidas, pero también con la respuesta de una sociedad que quiere que cambien los usos de la política que ha venido utilizando el Partido Popular. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el resultado final, pero en todo caso, creo que se debe abrir una nueva etapa en España donde la base del diálogo sea el elemento fundamental para las relaciones políticas, no la crispación, la imposición y la división. Gracias, señor Caldera. Seguro que podemos todavía hablar con usted esta noche. Buenas noches. Gracias. Sí, a la espera de muchas cosas. Centro de datos, Pedro Blanco, ¿disponemos de alguno más? Disponemos del primer dato de escrutinio con el 9% de los votos escrutados. Este es el resultado provisional. Partido Socialista, 43,30% de los votos, 162 diputados. Partido Popular, 36,07% de los votos, 135 diputados. CiU, 3,28%, 11 diputados. PNV, 2,65% de los votos, 8 diputados. Esquerra Republicana de Cataluña, 2,58% de los votos, 8 diputados. Izquierda Unida, 4,62% de los votos, 5 diputados. Bloque Nacionalista Galego, 0,89%, 1 diputado. La Chunta Aragonesista, 0,69%, 1 diputado. Eusko Alkartasuna, 0,69%, 1 diputado. E irrumpe la plataforma Nafarroa Bai, que obtendría el 0,23% de los votos, 1 diputado. Bien, a las 9, 9% de votos escrutados. El primer dato, supongo, Josefina Elías, que el 9% de voto escrutado no es todavía nada que pueda merecer una atención especial, salvo simbólica. ¿O tiene algún valor? Yo creo que no tiene ningún valor significativo desde el punto de vista estadístico. ¿Hasta qué porcentaje no podemos empezar? Bueno, hoy yo creo que hasta el 99,9, pero en fin, digamos, ¿hasta qué porcentaje no la fotografía no presenta siluetas medianamente reconocibles de la voluntad popular? Bueno, normalmente acostumbraba a ser un 70 o un 75, pero después de lo que pasó en las elecciones pasadas en la Junta de Madrid, realmente yo me esperaría un poco más. No, si nosotros no tenemos ninguna prisa. No, lo que quería decir es que ha llegado ya el primer dato, 9% voto escrutado, como también desde Barcelona nos dicen que Manuel Borrell tiene información de... no sé si es una mesa, muchas mesas, con 100 primeras papeletas. Sí, un conjunto de mesas más o menos significativas, son fuentes del PSC, darían este resultado, que es más o menos también aproximadamente el que ya se está dando con el 9% de votos escrutados, y es el PSC 21 diputados, hablamos solamente del ámbito catalán, Convergència y Unió entre 10 y 11, Esquerra Republicana entre 7 y 8, Partido Popular entre 5 y 6, y Iniciativa por Cataluña entre 2 y 3. A destacar sobre todo, a mí me parece que es tal vez el dato ahora que más llama la atención, el del Partido Popular, porque el Partido Popular parte de 12 diputados en el 2000, 5 o 6 sería la mitad o menos. Bien, es verdad que estamos hablando de 100 papeletas, por tanto, les estamos dando ya primeros datos, pero estos datos son todavía datos que fotografían mal, es una fotografía demasiado borrosa de la realidad, pero ahí va. A poco asomando la silueta final de Madrid. Javier Manzano, ¿hay algo significativo? Sí, ahí he escrutado un 1,7% de los votos. Bueno, Calderilla. Le dan 20 escaños al Partido Socialista, 13 escaños al Partido Popular, 2 escaños a Izquierda Unida. Bien, pues ya ven cómo empieza este asunto. Por cierto, antes cuando estábamos recorriendo los distintos puntos de España para pedir a nuestros compañeros algún acento específico que aportar a este gran fresco en el que hay un gran número de grandes imágenes y luego de otros detalles de gran valor también, teníamos pendientes todavía algunas citas. En el caso de Extremadura, María Jesús Almeida. Bueno, pues aquí en Extremadura hay ya datos, cuando está escrutado el 8,24% de los votos, pues el Partido Socialista, por ejemplo, en Badajoz obtendría tres diputados y el Partido Popular en tres. Vamos a esperar un poco más. Desde luego, de momento, hay bastante prudencia en la sede de los partidos, aunque, por ejemplo, desde el Partido Popular en la provincia de Badajoz, el presidente provincial señala que evidentemente ha subido el Partido Socialista. ¿Y en Murcia, Alberto Castillo? Pues tenemos una participación muy alta, casi 7 puntos por encima de las elecciones del año 2000, y también dentro de lo que es lógicamente la cautela ante la provisionalidad de datos, los partidos no han querido hacer valoraciones. La única ha venido desde el Partido Socialista, que recuerda a las víctimas del atentado terrorista de Atocha y dicen que el pueblo español hoy se ha expresado con libertad en las urnas. El noveno escaño es el que está en juego en Murcia, como ocurriera también en el año 2000. En la actualidad 6 tiene el Partido Popular, 3 tiene el Partido Socialista. El noveno escaño, que hasta la madrugada no sabremos hacia quién se decanta. ¿Y en el caso de Navarra, Carlos Pérez Conde? Una alta participación, 10 puntos por encima de 2000, y la incorporación al Congreso de los Diputados, uno de los 5 escaños para Nafarroa Bai, que es la coalición compuesta por Aralar, Eusko Alkartasuna, Partido Nacionalista Vasco y Batxarre. Bien, por el momento con un porcentaje de voto muy bajo y a la espera de que estos datos vayan, desde luego, perfilándose a medida que pasen las cosas. En La Rioja, Teresa Alonso, ¿qué hemos de subrayar? Pues aquí subrayamos que con el 27,39% de los votos escrutados se produce el vuelco. Perdón, ¿Se ha escrutado y el 27%? El 27,39%. ¿En La Rioja? Sí, se produce el vuelco y el Partido Popular perdería esa mayoría que ostenta con 3 diputados y pasarían a tener 2 diputados el Partido Socialista, 2 diputados el Partido Popular. De momento no hay comentarios al respecto, únicamente desde la sede del Partido Socialista nos llegan impresiones más positivas. ¿Y en Asturias, Sancho Monserrat? Hola, muy buenas noches. Pues aquí la participación es más elevada que hace 4 años, pero no tanto como lo que estamos escuchando que ha sucedido en otras comunidades autónomas. 4.5 puntos más de participación. El escrutinio ya va por el 16% y también se produce aquí un vuelco porque el Partido Socialista ganaría las elecciones con el 44% de los votos, mientras el Partido Popular se quedaría con el 42%. Aquí se elige un diputado menos que hace 4 años. Se eligieron entonces 9, ahora se eligen 8. Entonces el reparto era de 5 para el Partido Popular, 3 para el PSOE y 1 para Izquierda Unida. Según este primer escrutinio, como digo, del 16%, Izquierda Unida perdería ese escaño y se lo repartirían los otros 8, 4 y 4, el Partido Popular y el PSOE. ¿Y en Cantabria tenéis algún dato, Fermín Mier? Pues tenemos ya, Iñaki, el 13% de los votos escrutados, y aunque no se producen cambios en cuanto al mapa político en el Congreso de los Diputados, sí que hay recorte de diferencias entre el PP y el PSOE, ya que los populares obtendrían el 48% de los votos, 3 diputados, y el PSOE el 44% de los votos, 2 diputados. Además, recordemos que Cantabria es una de las comunidades autónomas donde se ha incrementado de forma más notable la participación, que llegaba a eso de las 6 de la tarde al 66%, más de 8 puntos por encima de la que se registraba en las elecciones del 2000. Bueno, hay una especie de música más o menos común que viene a decir participación más alta, y cuando comienzan los escrutinios a superar los 10, 15, 20... en todos ellos también una especie de música común que parece llevar viento más favorable para el Partido Socialista que para el Partido Popular, ¿no? Sí, desaparece. El aire sería que el PSOE sube. Hay, digamos, vista la experiencia de últimas elecciones, el PP tiene que remontar 30 escaños en un 90%, por tanto, a razón de tres escaños cada 10%, ¿no? Esa es la tesis. Bueno, ya ha demostrado que puede hacerlo. Sí, por eso digo. Pero unas municipales, veíamos que el procedimiento del escrutinio parecía estar volcando los datos primero de una zona y luego de otra. Estamos hablando aquí de elecciones generales. En las autonómicas catalanas ocurrió lo mismo, ¿eh? Sí, pero no sé. Pero en todo caso, por el momento el viento parece tener ese, ¿no? Pero por esa dirección, ¿no? Por recordar al maestro Don que decía antes, Antonio, que nos va a acordar mucho. Empezamos. Estoy mirando la página de Cantabria, ¿no? Donde, por ejemplo, con el 13% del voto escrutado, pero simplemente a efectos de hacer el caso, ¿no? El Partido Popular perdería un 8% de los votos y el Partido Socialista aumentaría un 11% de los votos. El Partido Socialista pasaría del 33% al 44%. Y aún así, el reparto de escaños entre el Partido Socialista y el Partido Popular seguiría siendo 3 para el Partido Popular y 2 para el Partido Socialista. Quiero decir que al final, mirado circunscripción por circunscripción, es muy difícil asignar los restos, y por eso la labor de de Josefina aquí, de la gente que se dedica a esto, está complicado, y tendremos que esperar a... No, y después que hay otra cosa muy importante, no olvidemos que este es un país donde no solo cuenta la ley DON, sino que donde tener un escaño en un sitio tiene un precio en diputados, y tener un escaño en otro sitio tiene otro precio. Yo prefería la música general de Anoche el viento favorable, en el sentido de que parecía, con el porcentaje todavía pequeño de votos escrutados, parecía que iba mejor el a más velocidad sobre el Partido Popular, pero efectivamente el señor DON hoy va a jugar, desde luego, con decimales en muchos casos. Vamos a volver a hacer una aproximación a las distintas capitales de la geografía de la cadena SES. ¿Alguna novedad en Madrid, Javier Manzano? Sí, ya en la comunidad está escrutado el 8,3%. Se ha modificado un poco. Pierde un escaño el Partido Socialista respecto al anterior. Serían 19, 14 el Partido Popular, 2 Izquierda Unida. Bien, en el caso de Cataluña, Manuel Borrell. Pues en Cataluña estamos en el 18,24% de votos escrutados, el PSC tendría 20, Convergència y Unió 11, Esquerra 8, el Partido Popular 6, Iniciativa 2, no hay cambios. No hay cambios. ¿En el País Vasco, Javier Hoyos? Pues en el País Vasco estamos ya en un dato importante, el 30% escrutado obtendría un diputado más, el PNV se situaría con 8, 6 para el Partido Socialista de Euskadi, 4 el Partido Popular, que perdería 3, Eusko Alkartasuna lucha con Aralar en Guipúzcoa por obtener un diputado. De momento, para la formación de Begoña Errasti. Por cierto, Iñaki, la participación, la que tenemos por ahora, en torno al 75%. Muy importante participación, ¿eh? ¿En Galicia, Gonzalo Cortizo? Tenemos escrutado el 20,55%. Recordar que Galicia es granero de votos en tradicional del Partido Popular y que se elige un diputado menos con respecto a las elecciones de 2000. El Partido Popular desciende de 16 a 13 diputados. El Partido Socialista asciende de 6 a 10 diputados. Y el Bloque Nacionalista Galego tenía 3. Ahora, con ese 20,55% escrutado, tendría un diputado. Bien, si eso es así, desde luego sería una mala noticia para Anxo Quintana. Muy mala. Mala noticia. Sí, en la Comunidad Valenciana, Bernardo Guzmán. Aquí está escrutado prácticamente el 20%, la participación también altísima, por encima del 76%, y el Partido Popular obtendría 17 escaños por 15 del Partido Socialista. El único voto que tenía Izquierda Unida, de momento, lo perdería. Aún así, un recorte de 2 escaños, según estos primeros datos, para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. ¿En Aragón, Plácido 10? Pues va escrutado ya Iñaki el 30%, y el PSOE, que partía con una desventaja de 16 puntos, ahora está 5 puntos por... Perdón, no... ¿Decías, Plácido? ¿Y aquí? Sí, decía Plácido. Que el PSOE, que partía con una desventaja de 16 puntos, está ahora 5 puntos por encima del PP y obtendría 6 escaños. Dos más de los que tenía en el 2000. El PP bajaría 2 escaños, 6, y la Junta mantendría claramente su escaño, subiendo 2 puntos. Bien, pues aquí están ya poco a poco los datos que van llegando y que van empezando a tener un cierto valor. En el caso de Madrid, como ya ha ocurrido otras veces, cada nueva entrega constituye un recorte. Por lo que se refiere a la central oficial de datos de España, Pedro Blanco. Bueno, aquí dan por escrutado el 18,33% de los votos. El reparto de escaños es el siguiente: PSOE 163, Partido Popular 136 escaños, CiU 11 escaños, PNV 8, Esquerra Republicana de Cataluña 8, Izquierda Unida 4 escaños, Bloque Nacionalista Galego 1, Xunta Aragonesista 1, Eusko Alkartasuna 1, lo mismo que Nafarroa Bai, también 1. Nafarroa Bai, por tanto, se confirmaría con el 18% del voto escrutado. Sí, y se está cumpliendo lo que yo decía antes, casi un 10% más y 3 escaños menos de diferencia entre PSOE y PP. O sea, las reglas se vuelve a cumplir. Bueno, en el caso de Andalucía, saben ustedes que el procedimiento de escrutinio es: primero se escrutan las papeletas correspondientes al Congreso de los Diputados, luego las correspondientes al Senado y, en tercer lugar, las correspondientes a las elecciones autonómicas de Galicia. Nos pide paso Antonio Yelamo. Antonio. Sí, perdón, Andalucía. Antonio. Sí, hay que decir que a las 11:30 se darán los primeros resultados sobre el 25% del voto escrutado en las elecciones andaluzas. Y en lo que se refiere a las generales, pintan mal las cosas también para el PP, porque con el 19,08% del voto escrutado, el PSOE obtendría 42 escaños, 12 más de lo que se registró en las elecciones de 2000, mientras que el Partido Popular bajaría a 19 escaños, y hay que tener en cuenta que obtuvo 28 diputados en las anteriores elecciones. De modo que este es el panorama que hasta el momento se dibuja a tenor de los datos que están saliendo a la luz. Bien, pues sin modificar, desde luego, nuestro acuerdo de máxima prudencia, los indicadores parecen ir señalando, desde luego, vientos más favorables al Partido Socialista. Recordemos que en este momento, con el 18% del voto escrutado, el Partido Socialista tendría 163 escaños, el Partido Popular 136 escaños. CiU tendría 11, el PNV 8 y Esquerra Republicana 8. Y Izquierda Unida tendría 4, el Bloque Nacionalista Galego tendría 1, visto Nafarroa tendría 1 y... ¿Algún otro que no he tomado en este momento? ¿Me he olvidado, Pedro Blanco? Hay nuevos datos, 22%, Iñaki, bueno, si perdón, quieres te los sí, cuento. Sí, señor, mira, no. Partido Socialista, 162 diputados, baja uno respecto al escrutinio anterior. Partido Popular, 138, CiU, 10, PNV, 8, Esquerra Republicana, 8, Izquierda Unida se mantiene en 4 y el resto no cambia. Bloque Nacionalista Galego, 1, Euskal Cartasuna, 1, Xunta Aragonesista, 1 y Nafarroa Bai, 1. De acuerdo, 22% de voto escrutado, PSOE 162 escaños, PP 138, CiU 10, PNV 8, Esquerra Republicana de Cataluña 8, Bloque Nacionalista Galego 1, Eusko Alkartasuna 1, Xunta Aragonesista 1 y Nafarroa Bai 1. Bien, veamos ahora si en las sedes del PP, del PSOE y de Izquierda Unida, que van ahora recibiendo como nosotros estos datos, empieza a haber algún tipo de movimiento en la sede del PP, en la calle Génova. Marta Gómez Montero, Laia Arueso. Los populares cruzan los dedos para que se cumplan su convicción interna de que haya habido voto oculto y puedan sacar mejores resultados de los que arrojan las encuestas. Un voto, explican, de personas que, impactadas emocionalmente por lo que ocurrió el jueves, no hayan querido decir que han votado PP a la salida de los colegios. En que finalmente exista ese voto, depositan los dirigentes del Partido Popular todas sus esperanzas, pero no saben si las tienen todas consigo y cunde la preocupación. En la sede de Ferraz, donde la sede del Partido Socialista Obrero Español, está redondo, Javier Ruiz. Pues de momento aquí dos palabras, prudencia y expectación. La primera especialmente subrayada porque se está diciendo de momento ese escrutinio no es resultado. La expectación se puede ver en la quinta planta donde se ha replegado ahora el Partido Socialista, en los despachos, 6 monitores de televisión encendidos, innumerables ordenadores y la radio en marcha. La palabra, la expresión, mucha noche por delante, muchas cuestiones todavía abiertas. Hotel Convención, Izquierda Unida, Eva Cuesta, Eva Guado. La frase más comentada, el caso es que hay caras largas entre los dirigentes. Eso sí, insisten, todavía queda mucha noche por delante. Queda mucha noche por delante, pero sí que vemos, como decía Fernando Fernández, que parece que el voto se ha concentrado mucho en el PP y el PSOE y que las expectativas de Izquierda Unida, si las cosas siguen como van, bien, es verdad que no pueden no seguir, Izquierda Unida estaría bastante por debajo de sus expectativas, ¿no? En este primer porcentaje está muy por debajo. Está muy por debajo. Da la impresión de casi excesivamente por debajo, ¿no? Sí, habrá que ver de dónde son esas mesas, ¿no? Porque en partidos como Izquierda Unida, el origen de la mesa sobre la que se está tomando, pues, lo hemos visto antes, por ejemplo, con los datos de las mesas del Pozo del Telemundo, ¿no? Que no van a reflejar, obviamente, la media el dato de Madrid, ni siquiera de Madrid, porque salía Izquierda Unida por encima del Partido Popular, ¿no? Este es el problema que tenemos para analizar esto, ¿no? Pero efectivamente lo que sí parece apuntarse es que en esa ley de cada 2 o 3 puntos más cambia, que el reparto de votos está yendo fundamentalmente PSOE, PP y Izquierda Unida en ese caso. El resto de los partidos mantienen una gran estabilidad, ¿no? Efectivamente, el caso del bloque también puede ser distinto, porque sorprende que esté solo teniendo un escaño cuando la mayor parte de las encuestas ahí sí había un consenso, ¿no? Que le daban mínimo 2 y la mayor parte de las encuestas 3, ¿no? Están escuchando la cadena SER, seguimos visitando sedes de los partidos, el Hotel Majestic, CiU, Mónica Peinado. Se ha quedado vacío el escenario de Convergencia y Unión presidido por las banderas catalanas de siempre, hoy con crespones negros. Vacío está y va a estar hasta que se tengan resultados significativos después de la primera valoración sobre las encuestas. En la sala de comparecencias se empiezan a concentrar militantes. Ellos, como algunos dirigentes de Convergencia y Unión, asumen que pueden perder varios de sus 15 diputados, pero confían en que los resultados les otorguen un papel importante en la formación de mayorías. Bien, en efecto, el último dato, con el 22% de voto escrutado, otorgaba CiU 10 escaños, tiene 15, recordemos. Por lo que se refiere al Partido Nacionalista Vasco, Hotel Sheraton, John Rojas. Aquí todavía mucha cautela, el PNV todavía no cree en ese octavo de diputado al que apuntan las encuestas y prefiere sentirse muy satisfecho con haber afianzado el séptimo. Así las cosas, también destacan la alta participación como una noticia muy positiva y también que Nafarroa Bai parece que va a conseguir su diputado en Navarra. Mientras tanto siguen llegando militantes al hall de este Hotel Sheraton, donde se van a celebrar los mítines finales de mano de Josu Jon Imaz. Bueno, en un momento iremos también al encuentro de la Mesa Central de Redacción de Cataluña con Manel Borrell, de Euskadi, con Javier Hoyos, etcétera. Pero ahora seguimos visitando las sedes. Esquerra Republicana de Cataluña cita los suyos en el hotel Apolo Barcelona. Soledad Domínguez. La dirección de Esquerra Republicana espera ya datos más avanzados del escrutinio que les permitan exhibir sin pudor la sonrisa aún tímida que hemos visto en la cara de los dirigentes que han pasado ya por la sala de prensa. Unos 500 militantes están ya en las salas habilitadas para ellos en este hotel Apolo. Comentan las buenas expectativas del partido entre canapés y bebidas. Había cava para celebrarlo, pero se ha dado orden de retirarlo por respeto a la memoria de los fallecidos en los atentados de Madrid. ¿Y la sede del bloque en Santiago, Ainhoa Pestegui? Se mantiene la prudencia y el silencio en la sede del BNG. De confirmarse esa pérdida de dos escaños con el 27% escrutado, el bloque invertiría por primera vez su tendencia siempre de crecimiento en el Congreso de los Diputados. Aquí nadie quiere que esos datos se confirmen y van a esperar a que el escrutinio deje claro el reparto de escaños antes de entrar en valoraciones. Por cierto, en la sede de Coalición Canaria, Isaac Tacoronte, ¿qué se dice por el momento? Bueno, de momento una pantalla de televisión que observan periodistas, interventores y apoderados, porque por ahora no han aparecido los candidatos, aunque sean miembros del partido. A las 12 menos cuarto de la noche, hora canaria, está prevista la primera comparecencia pública. Después del cierre de los colegios electorales en el archipiélago, se ha notado un aumento en el ritmo de la actividad en la sede de Coalición Canaria. Hay una pregunta que se respira en el aire en esta sede, si la mayor participación de los electores puede o no reforzar el papel de los nacionalistas canarios en el nuevo gobierno. Cadena SER, vamos de nuevo a la central de datos, Pedro Blanco, probablemente tenemos ya algún dato superior. El último que nos ofrecía era con el 22% del voto escrutado. ¿Ahora, Pedro? Pues casi el 30%, 29,93%, y hay algún cambio significativo. Partido Socialista, 165 escaños. Partido Popular, 136. CiU, 10. Esquerra Republicana de Cataluña, 8. PNV, 7. Izquierda Unida se mantiene en 4, lo mismo que el Bloque en 1, la Junta Aragonesista en 1, Euskal Cartasuna en 1 y Nafarroa Bai en 1. Pues muy bien, en este caso, entonces, la novedad que se ha producido es que con 7 puntos más de votación no se ha producido recorte del PP, sino aumento de la distancia del Partido Socialista. Así pues, con el 30% del voto escrutado, el Partido Socialista 165 escaños, el Partido Popular 136 escaños, CiU 10 escaños, Esquerra Republicana de Cataluña 8 escaños, Partido Nacionalista Vasco 7 escaños y un escaño para el Bloque Eusko Alkartasuna, Xunta Aragonesista y Nafarroa Bai. 30% de voto escrutado, es un tercio ya de la votación. Bien, seguimos el movimiento, pero parece desde luego que el viento es favorable al Partido Socialista por el momento. No sé, Josefina Arias, con el 30% de voto escrutado, vamos, no digo qué valor le damos, pero en fin, ¿tiene algún valor todavía o todavía no? Lo que pasa es que parece que está bastante repartido, entonces esto... pero hay que tomarlo con cautela. ¿Qué quiere decir repartido? Pero... que está muy entre los dos grandes partidos el juego, ¿no? Repartido geográficamente. No, repartido geográficamente, el voto. En ese caso, pues, es muy aventurado, pero cabría decir que puede seguir este ritmo, aunque yo creo que no tan alto. Javier, sí, Madrid. Madrid es la comunidad nuevamente, como ocurrió en otras elecciones, en que todo va mucho más despacio. Solamente está escrutado el 15% y los resultados son 18 escaños para Partido Socialista, 15 para Partido Popular, 2 para Izquierda Unida. En Cataluña, ¿qué sabemos, Manuel Borrell? Tenemos ya el 30% escrutado, las cosas no cambian, salvo que hay un baile de un diputado entre Convergencia y Unió y el Partido Popular. En este momento la distribución en Cataluña sería la siguiente: el PSC 20 diputados, Convergencia y Unió 10, Esquerra Republicana 8, Partido Popular 7, Iniciativa 2. El País Vasco, Javier Hoyos. Pues tenemos ya un importante dato de escrutado, 45,62%. Algunos apuntes rápidos. Primero, estarían empatados con 7 diputados el PNV y el Partido Socialista, aunque PNV con más votos. El Partido Popular había bajado de 7 a 4. Eusko Alkartasuna se quedaría con el otro diputado, que por cierto pierde en estos instantes Ezker Batua, Izquierda Unida. Y además, Iñaki, me preguntabas antes, dato de voto nulo. En las últimas elecciones, 1,06%. En las actuales, repito, al 45%. El 8,38, es decir, hay ya 50.800 votos nulos contabilizados. Como decimos, este es un voto para manejarlo, digamos, políticamente, observado como la apuesta que hacía la antigua Batasuna, y que será desde luego un dato que sin duda se manejará a otros efectos. Fernando. No, Iñaki, precisamente en el País Vasco lo que llama la atención también con ese 45,6% del voto escrutado es que los tres escaños que perdería el Partido Popular, que pasa de 7 a 4, son exactamente los tres que gana el PSOE de 4 a 7. Sí. El resto las fuerzas populares. En Euskadi hace muchísimo tiempo que hay, digamos, un embalse nacionalista y un embalse no nacionalista donde se juega contra el Partido. Por eso toda la vida nos hemos pasado diciendo a ver cuándo van a terminar por hacer. Aceptar que eso es así, y si se ponen a charlar un ratito, sí. Otro dato interesante, Iñaki, otro dato interesante en Cataluña, con el 30% escrutado, Esquerra Republicana acaba de superar los votos que tuvo hace, los votos totales que tuvo en 2000. Tuvo 180.000 y ya tiene 189. Con el 30% del voto escrutado, Esquerra ha superado. Centro de datos, Pedro Blanco. Ahora tenemos el 34,78%. Sigue habiendo variaciones en los dos grandes partidos. El Partido Socialista gana un escaño, 166. Lo pierde el PP, 135. Lo demás invariable, 10 escaños CiU, 8 Esquerra Republicana, 7 PNV, 4 Izquierda Unida, 1 BNG, 1 Eusko Alkartasuna, 1 la Xunta Aragonesista y 1 Nafarroa. 9 y media, escuchan la cadena SER, continuamos en Madrid, ¿tenemos alguna novedad? Sí, se ha incrementado el porcentaje de voto escrutado, 27,4, no se ha modificado los escaños que se atribuyen con este porcentaje, 18 Partido Socialista, 15 Partido Popular, 2 Izquierda Unida. Te puedo dar también el dato, Iñaki, con el 34% escrutado ya en Madrid capital, 46% PSOE, 43% Partido Popular, 6,5% Izquierda Unida. Bueno, este es un dato significativo. El porcentaje todavía no es cerrado, pero es un asunto a destacar, ¿no?, en Madrid. Sí, ahora empiezan ya a sumar los datos para empezar a pensar que el PSOE ya será difícil que lo quede en cabeza, incluso quizás claramente en cabeza, ¿no? Bueno, pues vamos a aguardar porque se nos ha prometido una noche larga y se nos ha recomendado lo que, sin que nadie nos hubiera recomendado, hubiéramos en todo caso ya asegurado. Pero vamos a tener toda la cautela posible. Tenemos ahora mismo este último dato, 34,78% de voto escrutado. Partido Socialista, 166 escaños. Partido Popular, 135 escaños. En la sede de la calle Génova del Partido Popular, Marta Gómez Montero. Una fuerte preocupación se está instalando en las filas del Partido Popular porque conforme avanza el escrutinio ven que no están subiendo, que no suben. Cruzan los dedos para que no se cumplan las peores expectativas. Sí, esta es una circunstancia que se ha observado en el paso del 22% de voto escrutado al 29% de voto escrutado. Hasta ese momento se estaba considerando y observando ese juego de escala, pero a partir de ese momento se ha producido una novedad. En ese momento no era el PP el que recortaba, sino el PSOE el que se distanciaba. Último dato, repetimos, por el momento 34,78 voto escrutado, 166 PSOE, 135 Partido Popular. En el Pozo del Tío Raimundo, Miguel Ángel Oliver. Bueno, estamos ante un dato de gran impacto emocional junto a uno de los vagones de la muerte. De 5.903 votos escrutados, 3.637 serían para el PSOE, el 61,6% de los votos al Congreso. 1.278 para el PP, el 21,6%. Y 988 para Izquierda Unida, el 16,7%. Bien, ¿la moneda? Estaba mirando ahí. No, quiero decir a nuestros oyentes que tanto Fernando Fernández como José Ramoneda, como Antón Losada, como Javier, disponen todos ellos de una pantalla ordenador que les permite seguir sus propios datos y no sé cuál es exactamente el que están observando. No, estaba confirmando que el nivel de escrutinio es muy homogéneo en todo el territorio. Por sí. Tanto, no se aprecia que se pueda decir falta algún territorio que sea feudo natural de unos o de otros, ¿no? Es bastante homogéneo en todo el territorio. Sí, se está haciendo un escrutinio a esos efectos muy modélico, muy una secuencia muy seguida, muy continuada y efectivamente muy homogénea. Vamos a continuar en Valencia. Bernardo Guzmán, ¿qué datos tenéis? Aquí tenemos ya prácticamente escrutado un tercio de los votos, el 32,61%, y el Partido Socialista ha recortado diferencias. Hay un empate a escaños, 16 para Partido Popular, 16 para PSOE. Hay que tener en cuenta, Iñaki, que aquí en las últimas elecciones el Partido Popular aventajó en más de 440.000 votos. Ahora la diferencia es tan solo de 20.000. Y en Castellón, atención, porque al margen de otros factores, el caso Fabra puede tener su repercusión. El Partido Socialista por primera vez se pone con 3 escaños y 2 para el Partido Popular. En Aragón, Plácido 10. Pues en Aragón y aquí también empate a escaños, pero el PSOE se confirma ya que va por delante 5 puntos. en relación a las anteriores. Tenemos que revisar nuestras líneas de comunicación con Aragón, tenemos alguna dificultad varias veces. Castilla y León, Goyo Martínez. Pues aquí lo que hay es una noche muy larga por delante, porque con el 60% escrutado en Burgos, el PSOE recupera un escaño, otro escaño recupera también en Salamanca, con un escrutinio algo menor de un 42%, pero atención, porque los otros dos escaños que pueden moverse también a favor del Partido Socialista en este momento se juegan por decenas o pocos centenares de votos. Es el caso de la provincia de Valladolid, donde hay un vuelco a favor del Partido Socialista, pero con el 45% escrutado por tan solo 300 votos, 3-2, y en la tierra de Zapatero, también vuelco con el 46% escrutado, pero por 100 votos a esta hora de la noche de diferencia a favor del Partido Socialista. ¿Antón Losada? No, yo estaba mirando por querencia natural Galicia y veo que el bloque le acaba de arrebatar un diputado al Partido Popular, ¿no? ¿Con qué porcentaje de votos escrutado, Antón? Pues estamos ya en el 45,92% en Galicia, que empieza el dato bastante significativo. Correcto, ¿no, Gonzalo Cortizo? Pues efectivamente, 45,92% se recupera el bloque, por lo demás no cambian demasiado las cosas. El PSOE mantiene ese aumento de 4 escaños con 10, el Partido Popular descendería también 4 escaños, y hay que recordar que se vota un diputado menos que un escaño menos en Galicia por cuestiones democráticas. Continúa el escrutinio, último dato, teníamos 34,78% de voto escrutado. Siguiente entrega, Pedro Blanco. Ahora casi 10 puntos más, 43,29% escrutado, y hay cambios. El Partido Socialista pierde 2 diputados, se queda en 164. El Partido Popular se mantiene, 135, 10 escaños para CiU, 8 para Esquerra, 7 para el PNV, 5 para Izquierda Unida, que sube 1, 2 para el BNG, que sube 1, 1 para la Chunta Aragonesista, 1 Euskal Cartasuna, 1 Nafarroabai. Bien, por tanto, 43% de voto escrutado, PSOE 164 escaños, PP 135, y por lo demás solo una novedad, Izquierda Unida pasa a 5 en lugar de 4, y Bloque Nacionalista Galego pasa a 2 en lugar de 1. Decías hace un momento respecto a Galicia. Respecto a Galicia, no olvidemos que Galicia es uno de los puntos fuertes del Partido Popular, ¿no? Y prácticamente con la mitad del escrutinio cerrado en la comunidad autónoma Galicia, el varapalo que se está llevando el Partido Popular realmente importante, ¿no? Una comunidad donde tiene probablemente su voto más fiel y más estable, ¿no? No olvidemos que pierde prácticamente 4 diputados. ¿No? ¿Alguna novedad Madrid, Javier? Sí, podemos fijarnos en dos localidades del corredor del Henares, donde tuvo lugar, bueno, parte de toda la tragedia que hemos visto esta última semana. Alcalá de Henares, allí gobierna el Partido Popular. Bueno, pues allí ha habido un vuelco. El Partido Socialista 50,2%, Partido Popular 37%, en las anteriores elecciones el PSOE tenía el 35, el Partido Socialista el Partido Socialista un 35, el Partido Popular un 40. Y otra localidad, Torrejón de Ardoz, Iñaki, allí gobierna el Partido Socialista. Allí solamente está escrutado el 20%, el Partido Socialista 52% de los votos, Partido Popular 36%. En las anteriores elecciones generales también Partido Popular iba por delante. 9:38 de la noche, vamos a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Javier Ruiz está con la portavoz socialista Carmen Chacón. Pues sí, y con ese 44% escrutado, 164 PSOE, 135 PP, ¿significa algo? Pues sí, significa muchas cosas. Lo más importante en este momento, donde todavía hay que ser prudente, es la rebelión democrática de la gente. España dio la talla ya en estos 2 días tan tremendos y tan dolorosos de la masacre terrorista, y en este segundo momento, que también había que volver a dar la talla, las sensaciones que la gente ha respondido con lo mejor que tenemos. Frente a quienes atentan contra nuestra democracia, hemos ido con nuestros votos a decir que más democracia. Y otra sensación, la gente ha querido la verdad. La gente ha ido a votar paz y verdad, y con la prudencia que requiere un escrutinio todavía menor del 50%, la sensación es que la gente se ha rebelado, quiere una mejor democrática y ha buscado paz y ha buscado verdad. Y de verdad que uno se siente en estos momentos muy orgulloso. Nos sentimos orgullosos de la respuesta que madrileños y desde todos los puntos de España dieron en esos momentos de dolor terrible, y hoy uno vuelve a tener esa sensación, porque aquí en la calle Ferraz se habla siempre en unas elecciones de la fiesta de la democracia, pero aquí sobrevuela entre políticos, entre periodistas y entre ciudadanos que se acercan aquí, sobrevuela la tristeza y sobrevuela el dolor, pero una sensación de rabia democrática y de rebeldía democrática. Carmen Chacón, buenas noches. Buenas noches, Iñaki. ¿Qué ambiente tienen ustedes por ahí? Porque con el escrutinio, todavía no en el 50%, pero ya bastante cerca, empieza la noche a oler a victoria socialista. Pues sí, Iñaki, la sensación es justo esa, ¿no? La noche huele a cambio, tal como además las encuestas decían que quería la sociedad española. Pero te diré más, la sensación es de buscar la verdad, de que la gente ha ido a las urnas a buscar la verdad y a buscar la paz. E insisto, con toda la prudencia de lo que todavía son estos datos, porque aquí sobrevuela la tristeza, sobrevuela el dolor y el recuerdo hacia las familias de las víctimas y hacia tanta gente que ha dado lo mejor de sí mismo estos dos días. De verdad que nos tendrías que ver. Aquí generalmente unas elecciones pues viene la gente masivamente. Con datos como estos la gente tendría alegría. Y hay una sensación de tristeza, de dolor y de que en su memoria y por su memoria vamos a trabajar hasta el final para que esto no quede impune y para darle a la gente la verdad. Yo creo que hoy más que nunca que la gente sepa que estamos con ellos y que nuestro pensamiento aquí en esta sede, tanto de periodistas, de ciudadanos que se acercan como de los políticos, está con todas esas personas, las familias y su dolor, que gracias. Estamos con ellos. Carmen Chacón, que sigue el escrutinio. Pedro Blanco, central de datos. Más datos, 48,39% escrutado y hay cambios importantes. El Partido Socialista pierde 4 escaños y se queda en 160. El Partido Popular gana 5 hasta los 140 escaños. 10 para CiU, 8 para Esquerra, 7 para el PNV, 5 Izquierda Unida, 2 el Bloque Nacionalista Galego, 1 la Chunta Aragonesista, 1 Eusko Alkartasuna y 1 Nafarroa Bai. Cerca pues del ecuador del escrutinio, 48,39% de los votos, situación Partido Socialista 160 escaños, Partido Popular 140 escaños. En este salto del 43 al 48% de votos escrutado, el Partido Socialista ha pasado de 164 a 160, ha bajado 4 escaños. Y el Partido Socialista ha subido 5, de manera que ha habido un recorte de 9 escaños aquí en apenas este salto de voto escrutado. Así que queda todavía mucho, mucho, muchas cosas. Sí. Y como decíamos, sobre todo la impresión de que después de esta noche también van a quedar muchas, muchas, muchas cosas por hacer y muchas políticas que jugar. ¿Estamos viendo algún tablero especial por ahí? No, estaba mirando comunidades tradicionalmente de los dos partidos. Por ejemplo, estaba mirando Castilla-León, donde todavía con el 56% de los votos el Partido Popular pierde 3 escaños. Es decir, que ya estamos casi en el 60, ¿no? La noche va a ser larga, el resultado final me parece que va a estar bastante justo, pero hay posibilidades de sorpresas. Yo creo que está la partida jugándose. Claro, se está, bueno, recordamos nosotros que lo que el Instituto Pina nos ha contado a las 8 de la tarde, y que es el titular que hemos dado, decía: el Partido Socialista gana las elecciones generales en votos, aunque cabe la posibilidad de que el PP consiga más escaños y nos podemos encontrar ante las noches electorales más disputadas de la historia de nuestra democracia. Josefina Lías sonríe, parece que la noche puede conducirnos finalmente a algo parecido a ese titular. Ya veremos. ¿Qué estás mirando, Ramoneda, en el tablero? No, estaba viendo un poco lo mismo, los lugares estos fuertes. Es verdad que el Partido Socialista le está sacando un resultado, por ejemplo, espectacular en Andalucía, ¿no? Está sacando un resultado espectacular en Cataluña. Y había un poco la sensación que Cataluña y Madrid serían los que decidirían. Madrid con un 41, el Partido Socialista gana 5 diputados y se coloca primero. Es un 41 solo, claro. Sí. En Andalucía, ¿qué sabemos de las generales? Digo, Yélamo. Antonio Yélamo, Andalucía. Sí, en Andalucía tenemos ya escrutado el 51,5% de los votos. Diputados a elegir. ¿Eh? Sí, de las generales. Claro. Diputados a elegir 61. El PSOE se mantiene con 40 escaños, mientras que el Partido Popular 21. Y la verdad es que prácticamente el PSOE va ganando escaños en todas y cada una de las provincias andaluzas. Y llama la atención que de momento ni rastro de escaños para Izquierda Unida. Bien, pues eso es lo que por el momento les podemos contar. Son las 9:43 de la noche. Respiramos un poco, controlamos las emociones. Va a ser la noche, lo está siendo ya, de gran intensidad. Último dato, 48,39% de voto escrutado. PSOE 160 escaños, PP 140 escaños. Este mes llévate un seminuevo Renault Plan Prever incluido. Megane Comfort Expression 5 puertas 1.6 115 caballos por solo 11.990 euros. Si prefieres diésel 1.9 DCI 120 caballos por solo 14.270 euros. Matriculados en 2003, totalmente equipados y hasta 24 meses de garantía. Oferta válida en Península y Baleares en concesionarios Renault adheridos a la promoción. Gastos de transferencias no incluidos. Buenas noches. Esta noche se ha celebrado el sorteo del supercupón fin de semana de la 11. y el premio de 100.000 euros al año durante 25 años ha correspondido al número y serie 39.792 39792. La serie 2002 obtiene un premio especial de 100.000 euros al año durante 25 años. Y recuerde también que en el sorteo extraordinario de Primavera de la ONCE celebrado ayer, fue premiado con los 11 millones de euros el número 31.400 31400. La serie 90090 obtiene un premio especial de 11 millones de euros. Mañana tiene una nueva oportunidad, porque mañana también hay sorteo del cupón de la ONCE. Muchas felicidades a todos los agraciados. Buenas noches y buena suerte. Oye, ¿y mis llaves y el móvil? Que llego tarde al fútbol. Pero si lo llevas puesto todo en el cuello. Las llaves, el móvil, hasta el escudo del equipo. Regla 10. Un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón. As y Vodafone te regalan la cinta portamóvil. Personalízala con el escudo de tu equipo y ten siempre a mano lo que más necesitas. Domingo 4 de abril, plantilla. Consíguelo gratis con As. Tiene los cuartos y escuchan la cadena SER. Elecciones generales y séptimas elecciones autonómicas. Se escrutan primero los votos del Congreso, para el Congreso de los Diputados, luego para el Senado, luego para las elecciones autonómicas andaluzas. Nuevos datos desde la central de datos Pedro Blanco. 56,33% del voto escrutado. Este es el reparto. PSOE, 163 escaños. Partido Popular, 146. CiU, 10 escaños. Esquerra Republicana de Cataluña, 8. PNV, 7 escaños. Coalición Canaria, empieza a salir ya, porque empiezan a recontarse los votos en esa tierra, 6 escaños. Izquierda Unida, 5. Bloque Nacionalista Galego, 2. Xunta Aragonesista, 1. Eusko Alkartasuna, 1. Y Nafarroa Bai, 1. Así que, por lo que se refiere a los dos grandes partidos que están librando la batalla fundamental, de la que se puede derivar, pues, hombre, nada menos que la personalidad a la que se le encargue la formación de gobierno y de intentar constituir mayorías, en este momento va así. 56% de voto escrutado, PSOE 163 escaños, PP 146 escaños. Queremos recordar que en el año 2000, es decir, el Parlamento que acaba de concluir sus tareas, era PP 183 PSOE 125, para que se observe el salto al que nos estamos refiriendo, que por el momento es muy significativo. Se está produciendo el recorte del Partido Popular. Una cosa que me parece importante, si no me he confundido, la distancia en voto se mantiene estable en torno a los 6 puntos. Sí. Por tanto, son efectos de la repartos de ON. Y del coste muy diferente que tiene un escaño en una provincia. Quiere decirse que el Partido Popular va por detrás del Partido Socialista en voto en 6 puntos aproximadamente. 6 puntos aproximadamente en todo el momento del escrutinio. Podemos recordar en las elecciones anteriores cuál fue la diferencia en votos del Partido Popular. Bien, nos darán el dato diez puntos más y ahora serían 6 puntos más el Partido Socialista. En este caso habría un salto significativo, 16 puntos. Bueno, vamos a ver quién dispone de alguna información más adelantada. Cataluña, tal vez, Manuel Borrell. Pues tenemos el 60% de votos escrutados. No hay cambios en cuanto al reparto de escaños. 20 para los socialistas, 10 para Convergència i Unió, 8 para Esquerra Republicana, 7 para el Partido Popular y 2 para Iniciativa para Cataluña, por Cataluña. Pero hay, en el momento de hacer sumas y comparaciones con los resultados del 2000, merece la pena poner de relieve que el tripartito sale muy y muy reforzado. Los tres partidos que configuran el actual gobierno de Cataluña, es decir, el PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa, ganan en conjunto 11 diputados. Bien, es cierto que la mayoría son los de Esquerra Republicana, que con este 60% de votos escrutados pasaría de 1 a 8. Tiene 380.000 votos en estos momentos. Esquerra Republicana va, por tanto, para medio millón o más de medio millón, acercándose y probablemente quizás superando los resultados de las autonómicas. Atención, porque eso desde luego sí que juega un papel muy importante, no solo desde el punto de vista de la matemática política, sino de la política. Es evidente que el tripartito sale absolutamente reforzado y en una situación, digamos, considerablemente hegemónica, y porque el PSC crece significativamente. En este momento saca 25 puntos, si no resto mal, al Partido Popular. 25 puntos en Cataluña. Es decir, dobla prácticamente los que les sacaba en 2000. Vamos a acercarnos a Zaragoza, porque allí el escrutinio es donde en este momento ya está superado el 80%. Plácido Díez, ¿qué datos se han ofrecido? El 81 exactamente, Iñaki, y los datos son que el PSOE está 5 puntos por encima del Partido Popular. Se empatan a escaños, pero el PSOE se destaca como partido más votado, ganando claramente en las provincias de Zaragoza y Huesca y perdiendo en la de Teruel. ¿Quieres recordarnos cómo estaba en el 2000? Sí, en el 2000 estaba PP 8, PSOE 4, con lo cual el Partido Popular pierde 2, que los gana el PSOE. Chunta mantiene el suyo, subiendo Chunta Aragonesista, subiendo 2 puntos. Bien, pues vamos a recordar que hace 4 años el Partido Popular sacó 2.400.000 votos de ventaja al Partido Socialista, 2.400.000. Luego veremos cómo queda. Bueno, último dato entonces, 56%. ¿Se ha avanzado más, Pedro Blanco? Sí, se ha avanzado más, 61,21%. Y vuelve a haber cambio. Partido Socialista, 165 diputados. Partido Popular, 144 diputados. CiU, 10. Esquerra Republicana, 8. PNV, 7. Coalición Canaria, 6. Izquierda Unida, 5. El Bloque Nacionalista Galego, 2. La Chunta Aragonesista, 1. Eusko Alkartasuna, 1. Y Nafarroa Bai, 1. Bueno, la cadencia está resultando, en fin, muy interesante, porque no está asistiendo, no se está produciendo ese recorte regular y sucesivo. Se ha producido en varios momentos, pero en otros no, de manera que vamos en diente de sierra y el Partido Socialista mantiene su liderazgo. 61% de voto escrutado. Partido Socialista, 165 escaños. Partido Popular, 144 escaños. Hay ya 1 millón de votos, ¿eh?, entre el Partido Socialista y el Partido Popular en este momento. Estamos hablando ya de una diferencia. Un millón de votos de ventaja del Partido Socialista, que llevaba 2.400.000 de desventaja. Exactamente. Estamos hablando ya de una diferencia de votos muy significativa, como un 61,21%. El otro dato que parece importante señalar es que realmente si en algún momento no se produce algún fenómeno imprevisible, Izquierda Unida quedaría detrás de 1, 2, 3, 4 partidos de autonómicos. Por cierto, si hay cosa acercarse ahora mismo a la sede de Izquierda Unida, ¿va a cuesta? Pues sí, es sintomático de que viene mal dada, Iñaki, porque la dirección se ha enclaustrado en la sala en la que sigue el escrutinio. Nos dicen que Llamazares no aparta, de hecho, la vista de las pantallas. Hay mucha preocupación y algún dirigente ha recordado: cuando empezamos mal, terminamos mal. En cualquier caso, cautela, porque primero, dicen que el voto todavía sigue muy polarizado, y segundo, todavía depende mucho de por dónde ha comenzado el recuento. Se están acordando de mayo. Es bueno, como decía Fernando Fernández, tiene razón, el voto Izquierda Unida, según qué recorrido geográfico se haga, puede encontrarse más o menos, pero parecería que la maniobra de José Luis Rodríguez Zapatero de recordar que si no obtenía un voto más no iba a formar gobierno, con una llamada al voto útil que pareció una temeridad, puede haber constituido una maniobra brillante, ¿no? Sí, sí, yo soy de los que se lo critiqué y reconozco su acierto. Sí, pues es así, sí, parece que acertó con esta operación, ¿no? Entonces, parece que buena parte de ese voto útil ahora en muchos sitios, gracias a la ley 2, se comporta en voto especialmente inútil, ¿no?, a la hora de hacer el reparto de escaños. Vamos a acercarnos en este momento a las sedes de Ferraz y de Génova, las sedes del PSOE y del Partido Popular, donde se encuentran las unidades móviles de la cadena SER, la unidad móvil en la calle Ferraz. Mariola Laurido. Sí, empiezan los abrazos, los aplausos aquí en la calle de Ferraz al conocerse estos resultados provisionales. Hasta ahora el ambiente había estado bastante frío, pero se ha empezado a caldear. La gente ha empezado a gritar: ¡viva la democracia! ¡Viva España! Y Zapatero, Zapatero. La gente dice que de todas formas hay que esperar un poco más y que, bueno, se ha roto un aplauso. La gente ha empezado a aplaudir cuando un simpatizante enseñaba un cartel que decía Urdazi al paro, y mucha gente precisamente está siguiendo los resultados con Urdazi en la pantalla. En la calle Ferraz se está colocando ya un escenario con un gran cartel, el cartel electoral del Partido Socialista, Merecemos una España Mejor. Hay un micrófono y también un equipo de megafonía preparado por si Zapatero se dirige en algún momento a los simpatizantes y militantes aquí concentrados. ¿Y en la calle Génova, sede del Partido Popular, Olga Rodríguez? No hay mucho ambiente todavía, el tráfico sigue abierto en esta calle Génova, donde ondean algunas banderas del PP, agitadas por varios simpatizantes del partido que ya se han acercado hasta aquí. Habrá unas 70 personas aproximadamente que de vez en cuando gritan consignas como Mariano amigo, estamos contigo, o Acebes ministro, eres el más listo. En esta ocasión se han reunido aquí más periodistas extranjeros de lo habitual. La cadena de atentados ha despertado el interés de la comunidad internacional en estas elecciones. Banderas a media asta con crespón negro y un enorme cartel en la puerta de esta sede del PP. Cartel en el que se lee con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo. Escucha en la cadena SER, son las 10 menos 5. Elecciones generales, cadena SER. Bien, señoras y señores, estamos ofreciéndoles a ustedes los datos de un recuento que está resultando muy regular respecto al resultado, que desde un primer momento ha colocado en cabeza al Partido Socialista y que en él lo ha mantenido con algunas aproximaciones del Partido Popular, pero que no han llegado a relevarle en el liderato de esta disputa. Por lo demás, se observa que Izquierda Unida no parece haber reclutado el voto que esperaba y que los dos grandes partidos se están haciendo en este momento con la mayoría de los escaños. Pero va por delante el Partido Socialista y va por delante de una manera destacada. Con el 61% del voto escrutado, el PSOE tendría 165 escaños, el Partido Popular 144. Continuaremos dentro de un momento el recuento de las demás formaciones y también por las demás comunidades autónomas. Fernando Fernández. Sí, no, simplemente confirmar que hay más datos que apuntan, que mantienen esa diferencia. Y lo que es sorprendente, vamos, sorprendente, lo que es significativo, como decía Antonio antes, es la diferencia en número absoluto de votos, que es más de 1 millón de votos a favor del Partido Socialista, y en porcentaje que se mantiene de casi 7 puntos de diferencia a favor de 6,5, a ser exacto, a favor del Partido Socialista, cuando ya se está escrutando una cantidad significativa de votos. Parece que podemos estar viendo un resultado. Sí, empieza ahora la victoria del Partido Socialista. Sí, empieza que es el muro de contención del voto oculto empieza a hacer agua. Sí, posiblemente porque lo que decimos, porque ha habido un momento en que el Partido Popular, que venía en segundo lugar, iba recortando, pero no sé ahora. Bueno, nos piden de nuevo paso, Pedro Blanco, parece que tenemos un porcentaje superior de voto escrutado, ¿no? Pues sí, estamos ya en el 68,46%. Hay un ligero cambio, el Partido Socialista se mantiene en 165 diputados, el PP sube 2 hasta los 146, CiU sigue con 10 escaños, Esquerra Republicana 8, el PNV 7, Izquierda Unida 5, Coalición Canaria pierde con este escrutinio 2 y queda en 4, el Bloque Nacionalista Galego 2, la Chunta 2, la Chunta 1, Eusko Alkartasuna 1 y Nafarroa Bai 1. Y Nafarroa Bai 1. Bien, pues entonces estamos ya en un momento del escrutinio verdaderamente interesante. En un instante vamos a llegar al 70% o superarlo y estaremos seguramente ya ante pistas de titular que desde luego no vamos, en todo caso, a adelantar. Fernando. No, un dato significativo de la tendencia que se está apuntando. En La Rioja, con el 88,8% del voto escrutado, prácticamente el 90%. El Partido Popular perdería un diputado, el Partido Socialista lo ganaría. Si esa tendencia de alguna manera se confirma por las distintas comunidades, es lo que parece que están señalando. Hemos mencionado La Rioja. Teresa Alonso, ¿nos puedes dar el dato de que dispone? No, dentro de un momento tal vez en Madrid, que es lo último que tienes, Javier. 58% escrutado, 17 escaños Partido Socialista tenía 12, 16 escaños Partido Popular tenía 19, 2 escaños Izquierda Unida tenía 3. Y en Madrid capital ha cambiado la situación con el 68% del voto ya escrutado, Partido Popular 45,5%, Partido Socialista 43,6%, Izquierda Unida 6,3%. Muy igualado en Madrid, Fernando. No, es significativo el cambio en Madrid, ¿eh? ¿Pero cuánto, qué porcentaje de voto era, perdona? En Madrid capital, 68%. Ah, todavía queda mucho voto, todavía sí. Queda mucho voto en Madrid. Sí, queda mucho voto todavía, pero en fin, muy igualada la cosa en Madrid, donde está librando una de las batallas fundamentales. Bien, vamos a ver si en alguna de nuestras comunidades disponen de un dato avanzado también. En Cataluña, ¿por dónde vamos? No, todavía no tenemos esta oportunidad, dentro de un momento lo haremos. Estamos más cerca de encontrarnos con Zapatero posible presidente que con Rajoy posible presidente. Uno de los dos, puesto que los dos debutaban en esta posibilidad, uno de los dos había de perder. Recordemos que Felipe González, antes de ser presidente, perdió dos elecciones. Recordemos que José María Aznar, antes de ganar, perdió dos elecciones. Recordemos que el otro día cuando hablábamos con Mariano Rajoy, nos decía él, aunque pierda Zapatero, pues efectivamente tendrá que entender el Partido Socialista que es una primera opción y que ha de tener una segunda. Yo le dije, pero señor Rajoy, usted sin embargo no puede perder estas elecciones, como Zapatero sí que puede perderlos. Y en cierto sentido me venía a reconocer que tal vez era eso así. Para él podía ser más bien una baza muy determinante, así como para Zapatero posiblemente no tanto. No sí, sé cómo lo veis. Sí, y sobre todo yo creo que estamos muy cerca de que se cumpla una cosa, la promesa de Zapatero. Seguro o casi seguro que tendrá más votos que el PP. Esto ya casi se puede asegurar porque lleva 1.100.000 de diferencia. En este momento el PSOE ha superado ya la totalidad de votos del 2000. Con el 72% el PSOE ha superado la totalidad de votos del 2000. Sí, ese es un dato muy significativo que yo creo que lo que ya sí se puede decir a estas alturas de la noche, independientemente de lo que vaya a pasar, es que Zapatero sí se consolida, en cualquier caso, como líder del Partido Socialista. Eso desde luego sí parece fuera de toda duda, con los datos que tenemos. Van a sonar las señales horarias de las 10 de la noche. Elecciones Generales, Cadena SER. Las 10 de la noche, las 9 en Canarias, jornada de elecciones generales, jornada de elecciones extraordinariamente importantes, porque para comenzar, el pueblo español, con una altísima participación, ha demostrado su convicción, su voluntad y su actitud, desde luego, de suprema responsabilidad pública. La suma de la movilización en las manifestaciones